a lot. Family owned and like his WMMO. Hey, shit, and Antonio. I don't know. You can't say. One of the biggest. According to FBI statistics. El mundo no cambia. Y no te sorprendas porque escrito está. Todavía falta mucho por ver. Individuos que matan al amigo de la infancia y ponen en peligro la vida de su esposa y sus hijos con la excusa de que se tienen que ganar la vida de alguna forma. Policías que no son policías para hacer justicia, sino por obtener permiso para perseguir a los que no son de su clase y oprimirlos. Gente que se hace llamar doctores y siguen asesinando niños antes de nacer. La voz de Dios nos grita con desesperación que no nos sigamos montando en el tren de la codicia, el tren de la negligencia, el tren de la contienda cuyo destino es la muerte. Pero cada cual sigue en su viaje sin escuchar el aviso porque nos llega a través de predicadores humildes que tildan de locos. Y sigue la rebeldía, y sigue la traición, y sigue los divorcios, y sigue la corrupción. Pero no te sorprendas porque escrito está. Todavía falta mucho por ver. Individuos que te saludan por la mañana y por la tarde le tiran flores a tu mujer. Cuando menos se lo esperen, como una bomba caerá sobre ellos la cosecha de lo que han estado sembrando. Y pasará como en los días de Noé. La gran puerta será cerrada para aquellos que no abran su corazón a tiempo. El mundo no cambia y no te sorprendas porque escrito está. Y todavía nos falta mucho por ver.